adictos, furiadictas. Aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo radio libre desde las colinas de Irala, en la Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbo. Y aquí estamos para ofreceros un programa de descanso, ¿eh? Y en fin, esto es, y aquí comenzamos, Furia de Radio. Bueno, terrazas, pues decía lo de descanso porque como ya vamos a terminar con estas trilogías que ya me tienes un poco harto. Sí, el que necesita descansar soy yo. Arrastio, Furiosa, sí, Furiosos. Aquí otro martes más desde las colinas de Irala. Aquí estamos, terrazas, como bueno, siempre. Lo que queda de él, estoy griposo, así que... Está hecho una mierda. Perdonad por las disculpas. Y Joseba, los mandos técnicos, como de costumbre. Y hoy tenemos aquí compañía, siempre tenemos compañía últimamente. Bueno, eso es siempre, bueno, últimamente. A veces, ¿sabes? Últimamente. Y bueno, ¿qué vamos a tener hoy, terrazas? Cuéntanos un poco. Pues bueno, pues este, el epílogo, ¿no? Otra vez al epílogo. Otra trilogía más. Lo importante es el pan bimbo. ¿Llegará el ser humano a ser inmortal? Lo que me importa es la corteza, tronco. La corteza. Es lo más importante. Pues ahí queda. En el programa de hoy tendremos a Punset. O sea, que vamos a hablar hablándonos del pan bimbo. O sea, vamos a hablar del pan bimbo. No espantes a la audiencia. Que tengo fiebre, tío. Que se me va. Tengo fiebre. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos aquí... Explícalo tú. Siempre lo mismo, me das el mismo papel, tío. Sí. Lo rompo. Cabronazo. Bueno, pues nada, hoy vamos a tener con nosotros aquí a María Andrés, que es una coreógrafa vasca, y dos colaboradores suyos, Denis y Eneko, que están aquí en programa con nosotros, en el estudio. Y después hablaremos con David V, que es le conoceréis por Garrásica. Nos va a hablar sobre todo de Garrásica, es un programa de esta radio. Y con el cual estaremos además emitiendo en el GAO Irekia en San Francisco el sábado que viene, emitiendo el evento. Nosotros, propiamente, Furia de Radio. Ya os contaremos lo que... Y bueno, nos hablará un poquito de eso y de Garrásica, que es el informativo de aquí, y hablaremos un poquito de cultura, hablaremos de lo que hará. Y noticias de actualidad, música, humor. Y pan bimbo. Pues nada, venga, vamos a dejar de hacer un poco el gilipollas y vamos a poner un temita. Vamos a escuchar, la semana pasada estuvieron aquí Agua, sí, vamos a escuchar un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos con La Quieta. Un temazo. Ya, dale, Joseba. Y dale, Gaiza. Sí, pues esto será Nahuo con La Quieta, una colaboración que, bueno, ya habéis escuchado, una gloria del cielo, se podría decir, ¿no, Terrazas? El nombre de Quieta no sé por qué le viene, porque... Sí, no para Quieta. Sí, será porque no para Quieta. No para Quieta. No para Quieta. Sí. Está en la Basu también. La Basu. Sí. Y esta colaboración, bueno, en fin, la semana pasada tuvimos aquí a los de Agu, que les auguramos un futuro espléndido. Aparte, segundo disco. Comentaros de que este 12 de diciembre, la Gau Irekia van a estar también allí. Ah, sí. Creo que van a hacer un pequeño concierto, no sé si me dijeron de una media horita, y van a estar allí. Sí, es cierto, sí, estarán también allí. Bueno, la Gau Irekia está muy interesante. Los compañeros que tenemos aquí, ahora que conoceréis en breve, también estarán allí y nos comentarán un poco eso. Ajá. Y bueno, yo, el segundo disco de Agu, y les auguro un futuro de la hostia a esta gente, porque la verdad es que es una propuesta muy interesante, distinta, con instrumentos acústicos, con mezcla también de, bueno, de samples electrónicos, que es una mezcla bastante chula. Desde luego es muy diferente a, digamos, a lo que hemos escuchado nosotros, ¿verdad? Sí. Que estamos acostumbrados a la distorsión, sí, ¿verdad? Y sí que es diferente, sí. Muy interesante. Y bueno, pues hablando de transgresión discultural, este nombre asqueroso que te inventas de Terrazas. Están mirando los compas diciendo, eso es cultural, es cosa de él, es cosa de Iñaki, lo de discultural. Creo que no viene ni la Wikipedia, pero bueno. No viene la así Wikipedia. Que alguien escriba no, la Wikipedia. A ver qué pone. Pero podría venir, porque discultural. Es un disco cultural. Sí, no sé. Bueno, el caso que parece una palabra, ¿no? Sí, tiene... Tú dices por ahí discultural, nadie dice, no la conozco, pero joder, qué cosa, qué contenido. Soy un inculto de la hostia. De la hostia. ¿Cómo furia? No sé lo que... ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Me voy a callar. Entonces quedas de puta madre, porque eres más listo que nadie. Es lo que tienes. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que hay. Bueno, pues nada, vamos a dejar un poco de hacer el discultural, porque nosotros en realidad somos un inculto, ¿no, Terrazas? Sí, un poco ecléctico, incultos. Voy a hacer un apunte. Vas a hacer un apunte. Voy a hacer un apunte. Quiero saludar a los compañeros y compañeras de los países del cono este sur, o sea, el cono del sur. ¿Sabes? El cono. El cono sur. El cono. El cono belga. El cono sur. Argentina, Chile, joder, y esas cosas. Ah, coño, vale. Saludar a la gente de Contrafarsas. Eso es. Que eso nos emiten para el cono sur. Argentina, Chile, el Uruguay y todas esas cosas que hay por ahí. El Paraguay también. Furia Radio sonando allí. Es que es... Joder, la verdad que sí. Que pero tiene... bueno, oye. ¿No? Oye, se agradece. Un abrazote para Contrafarsas. Contrafarsas, tío. Y a tope, Contrafarsas. Larga vida, Contrafarsas. Larga vida, Contrafarsas. Copón. Cago en día. Contrafarsas. Josepo. Cago la leche. Bueno, venga, pues un abrazo para Contrafarsas. Ya vamos a empezar aquí con los compañeros que tenemos aquí, que ya nos están mirando con cara rara. Diciendo, esta gente está salada. Aquí tenemos a María, a Denis o Denis, y a Neko, que es, bueno, María es coreógrafa. Ya lo hemos presentado. Algo más que coreógrafa. Bailarina, ¿verdad? Y coreógrafa. Y, y queremos que nos habléis un poquito de... bueno, nosotros, como nos verás, o sea, la pinta que tenemos de bailar y eso de mala manera. Entonces, ¿no? Eso se nota, ¿no? Entonces, como no tenemos mucha idea de esto... Somos de bailar con vaso en la mano, ¿sabes? El vasco bueno necesita el vaso en la mano, si no se desequilibra. Entonces queremos que nos expliquéis un poquito cómo se vive la danza aquí en Euskal Herria, un poco lo que hacéis, en fin. Bailamos lo que se denomina danza contemporánea, que hoy en día es un poco un campo bastante amplio, que mezcla artes visuales también, coge de otro tipo de danzas, hace fusiones. Y bueno, como habéis dicho, el próximo 12 vamos a bailar dentro de Gau Irekia, en Bilbi, y con un proyecto que se llama Out of the Blue, que quiere decir de la nada, espontáneamente. Y es porque yo conocí a Denis en una audición en Dantzagunea y bueno, conectamos muy bien y decidimos empezar a trabajar juntos. En principio íbamos a crear una pieza de gran formato para teatro. Cuando hablamos de gran formato es una pieza que dura entre 40 o una hora y que puede programarse sola. Luego, pequeño formato serían piezas de 15 minutos, 10, que entonces tendrían que programarse junto a otras piezas y entrar ya dentro de festivales. Y bueno, queríamos hacer eso, una pieza de gran formato y para teatro. Y nada, empezamos a investigar. Artevi, que es una escuela de música y de danza de Bilbao, nos dejó su espacio, así que así aprovecho para agradecérselo. y vimos que el proceso era muy lento y muy espeso, así que dentro de las 5 horas que ensayábamos hacíamos un break y Denis empezaba a pinchar música así de todo tipo y empezamos a bailar como locos, como si tuviéramos el vaso en la mano. Y eso se le llama break. Eso era el break, es entre el ensayo, el break del ensayo. Y nada, muy a gustito con lo que empezó a surgir ahí, que era una especie de fiesta entre nosotros, de movimientos, de hacer un poco el chorra. Y de ahí fue, dije, oye, a mí me interesa mucho más lo que estamos haciendo, que está saliendo espontáneamente y es algo que sale de dentro, de una necesidad, que lo otro que es más profundo y tal. Y entonces yo opté por empezar a coger lo que estaba saliendo en los breaks y crear una pequeña pieza de calle, para la calle. Y eso es lo que en principio vais a presentar en el Gau Irekia. Es lo que habéis creado, ¿no? Esto que hablas de los breaks, que entre habéis creado entre tú y Denis, ¿no? Y bailáis los dos. Sí, es una pieza muy gestual. Luego, aparte, hemos pedido ayuda al gobierno vasco y nos han concedido una de las subvenciones para poder seguir investigando dentro de este proyecto. Así que, de momento, ahora tenemos eso. Pero luego, por ejemplo, Denis también tiene en mente crear una pieza, ¿no? Si quieres hablar un poco de ella. Bueno, como tal, como soy cubano, quisiera hacer algo relacionado con mi patria y un poco como que trasladarlos a ellos a lo que vivimos nosotros allá, de qué manera nos movemos, de ritmo, un poco la salsa, no la salsa cubana, sino la del corazón. Y entonces quiero hacer un proyecto que se llama 365 temores. Cada uno tenemos muchos temores y quiero expresarlo en la pieza del día a día, el otoño, el invierno, la primavera, ya que nosotros no podemos descubrir las 4 etapas, estaciones del año, pues entonces quiero ver cómo me siento yo en cada estación y quiero transmitírselo a ellos. Y vamos a ver qué sale. Y tú viniste de Cuba aquí para, bueno, supongo que ya bailabas allí también, claro, me imagino, ¿no? Has venido un poco para desarrollar aquí la danza aquí. Sí. O para aprender también, o un poco para todo. No, yo quiero decir que como que el inicio nuevamente a mi carrera aquí en este país ha sido con María. Uh-huh. Gracias a que conocí a María fue que me metió en el mundo de la danza de Euskadi. Sí. Y entonces poco a poco vamos caminando, sí, yo fui primer solista de Danza Nacional de Cuba y entonces partí para acá y bueno, gracias a María me estoy metiendo en el mundillo. Es que Denis es una gran figura, ha sido primer bailarín de la Compañía Nacional de Cuba. Joder. Solista, primer solista. Nada menos. Claro, entonces llegas... Ya, esto no sabíamos, Terrazas. No sabía ni Denis, creo, ¿no? No lo sabía ni Denis. No lo sabía, chaval, que no lo sabía. Claro, llega a España con expectativas de poder trabajar de lo suyo y se encuentra este panorama que está un poco de capa caída, eso, ¿no? Eso es lo que queríamos hablar un poco, el panorama. Explícanos un poco el panorama de la danza en cuanto a, bueno, oportunidades que hay de desarrollar este arte, porque es un poco, se considera normalmente algo un poco, no sé, muy elitista, ¿no? Igual el baile, digamos, la danza clásica y tal, es algo un poco para grandes teatros y para gente de mucho, eso es una parte, quiero decir, ¿no? Y luego hay otra parte igual, de pues más contemporánea o lo que sea, más de calle, vamos a decir. Y luego hay algún punto intermedio, quizás. Sí, claro. Hay el circuito de red de teatros alternativos, ¿no? Que estaría ahí entre igual algo más cotidiano y lo que es el gran teatro, que es para las élites, que si quieres ir a verlo incluso tienes que andar echando cuentas si voy a poder ir a ver este espectáculo, porque nosotros, por ejemplo, como bailarines muchas veces queremos ir a ver muchos espectáculos y económicamente no podemos. Claro. Porque también, como bailarines, tampoco trabajamos en ello. Entonces es un poco complicado. Por ejemplo, sí, vale, Eneko, que no es el... Hablar, no ahora va a hablar. Eneko es el tercer participante, ¿no?, de nuestro grupo. Y bueno, a mí me has presentado como coreógrafa, pero en realidad los tres somos coreógrafos, bailarines, asistentes. Nos vamos rutando los papeles porque nos hemos tenido que hacer como esta especie de grupo, sí, para poder seguir realizando nuestros proyectos y trabajar en lo que nos gusta. Entonces, por ejemplo, ahora mismo con Out of the Blue estoy yo dirigiendo, pero Denis va a tener una pieza donde va a dirigir él y Eneko va a tener la suya propia. Y, por ejemplo, Eneko ha optado por una opción que es muy, muy noble, de seguir bailando y frente a todo, ¿no? Que igual yo opto por algún día hacer extras, horas extras en un bar para poder ganar dinero, y él dice, no, yo voy a ganar dinero solo de la danza. Y él, por ejemplo, está bailando en la calle. Uh-huh. Pues eso es, bueno, pues preséntate, que lo merece. Bueno, pues aquí está Eneko. Y bueno, pues esto de esta opción que dice María, que has tomado tú como opción de vida, de bailar en la calle, cuéntanos un poco de esto, que eso nos interesa bastante. Sí, además María y yo nos conocimos bailando en la calle. Ella pasaba un día por donde estaba yo y se presentó, me dijo de quedar, y bueno, ahí empezó lo que es nuestra relación de hoy en día. Denis y yo estamos viviendo juntos también. Uh-huh. Y yo es que aluciné cuando le vi a Eneko bailando en la calle. De hecho, me acerqué a él la segunda vez que le vi. La primera pasé, iba medio rápido, me encanta lo que haces, no sé qué, estoy alucinada, yo también bailo, bla, bla, bla. Pero deprisa y corriendo. Y la segunda vez dije, buah, me tengo que parar, tengo que hablar con este chaval. Y porque me pareció tan noble, porque hay músicos, hay titiriteros, pero nunca se ve un bailarín de danza contemporánea en la calle. Algo de circo se suele ver, pero bailar lo que es danza contemporánea, que siempre está dentro del teatro. Sí que es verdad que ahora hay una tendencia de un montón de festivales de calle que llevan la danza contemporánea a la calle, pero son festivales que están, claro, muy pautados. Se baila a esta hora, se prepara el espacio, música, luces. Sí, que no es lo mismo ponerte a bailar en la calle como quien pues toca el violín para sacar, que te tiren dinero o que te echen dinero, pasar la gorra, como bueno, tuvimos aquí al Fideo, que hace un espectáculo, es un argentino que hace un espectáculo, colega nuestro, que hace un espectáculo un tanto particular también, porque pasa la gorra, vamos, se hace una especie de teatro, música, de todo, pero sí que de verdad lo que dices tú, que es más raro ver a gente bailando en la calle un poco, pues para pasar la gorra, ¿no? Claro. Es más fácil ver a gente que hace otras cosas, ¿no? Con música. ¿Y qué tal acogida tiene ese tipo de danza, digamos, en las clases populares, por decirlo de una manera, ¿no? En la calle. De la gente de la calle, vamos. Pues la verdad es que depende del día. También depende de cómo te encuentres tú, de la interacción que tengas con el público, el espacio y tal. Ahora con las lluvias es muy complicado porque, bueno, pues la lluvia es lo que tiene. Claro, es que no eres un músico que te puedes poner en cualquier esquina. Necesitas un poco un suelo que te cubra unas necesidades mínimas. Eso es. Y pues depende de eso, de qué es lo que quieras transmitir tú con el espectáculo que vayas a hacer. Pues hay días que te levantas y necesitas pasta y vas a ir a por la pasta, a hacer algo que sepas que a la gente le va a gustar y a divertirles, y hay otros días que simplemente necesitas expresarte y esos días no ganas pasta. Pero y lo bien que te quedas, ¿verdad? Eso es. Bueno, a veces igual también, no sé, quiero decir, también a veces igual la gente sí valora también la expresión, ¿no? O notas que... Sí, la gente sí que lo valora, pero también depende de tu vocabulario, de lo que estés diciendo en ese momento, porque igual a la gente le mola ver movimiento. Le gusta ver también líneas, que se sepa que eres bailarín. Igual tú te levantas un día y lo único que necesitas es vibrar y estar media hora vibrando, y eso la gente no lo paga. Así que hay que hacer como una especie de balance y pues no sé. Bueno, pues, en fin, la verdad es que muy interesante, inesperado además, porque contábamos con María, pero no sabíamos que íbamos a tener estos testimonios aquí, pero vamos a seguir hablando con ellos un poquito después, vamos a poner un poco de música, Joseba, si nos vas a meter un poquito aquí un poco para bailar, en plan descalabrado, ¿terrazas? A ver, ¿qué viene? Los Toy Dolls. Los Toy Dolls, tocata. Dale ahí, dentro. Duro. pues estos eran los Toidols y Tocata y Fuga. Tocata y Fuga. No se fuga nadie. Pues un abrazo también a los compañeros de Tocata y Fuga, ¿no? Ya que estamos, ya que salimos. Ya que estamos, ¿eh? Sí. Hace tiempo que no hablamos. Hace tiempo que no hablamos con Fernando. Sí, hace tiempo que no está aquí Fernando. Hay que llamarle, por cierto. Por cierto. Ya, pues venga, va. Ya le llamo yo. Ha sido, si ha sido un recuerdo que ha permitido. Fernando no está. Ha sido un recuerdo para que... ¿Ves? Te lo he recordado, que se te va la pizza, se te va la flapa, por el papel. Bueno, vamos a seguir aquí con los compañeros de ¿tenéis un nombre como grupo artístico, grupo de danza? Todavía no. Hay algo en mente, hay, pero todavía en mente hay, pero no vamos a desvelar. No lo queréis desvelar, porque claro, es hasta algo... que no esté todo zanjado y bien. Sí. Pero bueno, en principio es un grupo de danza formado por vosotros tres. ¿Podemos aconsejar un nombre? Furia Street o algo así. Furia dando ideas. ¿Te has visto la cara que ha puesto esta tía cuando has dicho eso, tío? Furia Street, no suena mal, ¿no? Bueno, si quiere llevar las riendas del grupo, podemos hacer algo. ¿Terraza la rienda ya? Se va la mierda echando. Era broma. Este no lleva riendas, este es para ponerle ahí una, ¿sabes? Un sacabocado de estos, ¿no? Hombre, esa sería una imagen visual muy buena para empezar, sí, un espectáculo, eso, ¿eh? Eso sí, eso sí. Vamos a No, como imagen el terraza es tremenda. Eso, y con el vaso de cubata en la mano. Como buen vasco. Bueno, pues contanos un poquito y vamos a terminar enseguida con vosotros. Tenemos que hablar con David, que está por ahí fuera dando vueltas. Por ahí estará, por ahí estará. Papá David, estás escuchando, lo sé yo. Lo sé yo. Bueno, pero contanos un poco cómo veis vuestro proyecto y cómo lo queréis desarrollar, dónde... Que servirá, supongo, para otra gente también que baile y que quiera igual pues buscar salidas en esta profesión, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer? O, bueno, que contáis vuestra experiencia, ¿qué es lo que pensáis hacer? Hombre, lo primero de todo es tener el proyecto, ¿no? El tener un proyecto y trabajado, y no pensar que un bailarín se forma en 2 años o en 3, que ahora hay como una tendencia también por la tele y por otros tipos de baile y otro tipo de formación que hay por ahí, que un bailarín en 2 años o 3 ya está formado y ya puede ir a bailar. Y un bailarín es que es como un deportista de élite. Al final son años de dedicación, horas de dedicación, el cuerpo se tiene que transformar para poder hacer ciertos pasos, entrar dentro de unos cánones, que aunque no tengas que entrar dentro de esos cánones, sí que el cuerpo tiene que estar afinado. Como un piano o una guitarra. Sí, el cuerpo también hay que afinarlo. Lo entiendo perfectamente, claro. Entonces luego hay que hacer también un buen proyecto, un buen trabajo, algo que tenga constancia y que sea sólido. Y luego a partir de ahí, pues nosotros ahora estamos optando por mandar el trabajo a convocatorias de momento, porque como te decía que estamos haciendo piezas de formato corto, no tenemos una de formato completo para poder programarla y pedir en teatros que se nos programe, pues entonces tiramos a convocatorias y festivales. Y bueno, y luego, por ejemplo, para mí lo más costoso es encontrar un espacio para ensayar. Uh-huh. Sí que, por ejemplo, la Fundición de Bilbao sí que deja residencias y, por ejemplo, tú les presentas un proyecto que a ellos les interesa, pues durante 2 semanas o 3 pues te pueden ceder el espacio gratuitamente a cambio de un bolo o no sé cómo lo gestionan. Y, por ejemplo, está esa opción. Pero, por ejemplo, a mí me interesaría hablar un poco de la laguna que hay. Aquí en Vizcaya tenemos Vizcaico Dantza Etxea, que se equipara a lo que hay en Errenteria, que se llama Dantza Gunea, pero allí tienen sede, tienen como unas 4 o 5 aulas, ¿no?, que se cede a los bailarines y a los artistas para poder crear. Aquí en Vizcaya no tenemos esa opción. Si tú quieres crear, o bien pides una residencia a la fundición o algún lugar parecido, antes Muelle 3 también daba residencias, o, por ejemplo, alquila sala. Pero muchas veces, pues, el alquilar una sala no sale viable porque el proyecto luego, cuando lo vas a mover, económicamente no compensa. O sea que sí que tenéis una cierta carencia de espacios para ensayar, sí, y tal, ¿no? Eso es difícil, mira, gestionarlo. Y, bueno, ¿y por qué en Guipúzcoa crees tú que funciona mejor? O, bueno, simplemente es... Porque tienen esa sede, realmente. Sí. Y encima es importante no solo ya para que cada creador tenga su espacio donde poder llevar su investigación a cabo, sino para que sea un punto de encuentro, de movimiento. Eso genera movimiento, genera cultura. Sí, desde luego, claro. Entonces aquí es como que hay esa Vizcaico Dantza Etxea que es virtual. No sé si tiene alguna sala que dentro de la parte de danzas vascas tiene alguna sala pequeña, pero como que es para ellos, no... Ya, vamos, que realmente Vizcaico Danchachea no, vamos, que no aporta mucho a la danza contemporánea, vamos a decir, ¿no? Bueno, tiene sus cursos de formación que están bien también, ¿no? Y que es interesante porque son asequibles y traen a gente muy interesante para poder tomar los cursos. Y luego sí que existe Bilbo Escena, que para mí sería como un empiece potente para coger residencias y espacios de trabajo. Lo que pasa es que los espacios de trabajo que tienen están asociados a los centros cívicos de Bilbao. Y el suelo, por ejemplo, para hacer teatro, pues a lo mejor no necesitas un suelo que tenga tarima y que el impacto de los golpes pues que sí, lo absorba. Sí. Pero para hacer danza es que es primordial, porque luego eso, durante horas, las articulaciones, la musculatura y todo, yeah, pues se debilita. Sí. Y entonces sí que hace falta. O sea, sí, está lo que es el proyecto Bilbo Escena lo tiene, y tiene los espacios, pero no están equipados como para poder. Es más enfocado al teatro, ¿no?, que a la danza. Yeah. Bueno, pues sí, es una carencia. Quizás la danza sea una profesión o un arte que está un poco no sé si decir infravalorado o quizás poco comprendido, no lo sé, la verdad, algo, ¿no? Muchas gracias. Te quería preguntar también porque claro, yo creo que también ha habido que ha repercutido mucho el que Cucucha, por ejemplo, se haya tirado, porque en ese espacio pues también se llevaban a cabo, no sé si danza contemporánea, pero sí existían talleres de circo. Creo que había no sé, danza flamenca o no sé qué tipo de talleres había, pero me refiero si crees necesario también que crear esos espacios, ¿no? Si sí, las instituciones, supuesto, no te lo dan. Por ¿no? supuesto, de... sí, yo estoy completamente a favor. Había que nombrarlo. Claro, claro. Claro. Sí. Sí, bueno, sí, es normal que esté a favor, claro, pues que, en fin, el caso es que... El arte, que ¿no?, si no, al no, final... Si los espacios no nos los dan, pues tendremos que crearlos nosotros. A eso iba yo, joder, sí, la hostia, con el vaso, sin vaso en la mano. Eso es lo que quería decirte, Rafa, es que, hostia, si no, eso no se entiende. Patapum para adentro y a bailar, cojones. Nosotros, de momento, como alternativa, solemos utilizar los espacios de la calle de vez en cuando. También están ahí, es verdad, es cierto. Sí, sí, el compañero Eneco ha contado que... que son de todos, claro, y que ahí están, y que, bueno, en fin. Bueno, pues nada, vamos a... ¿Vamos a dónde? ¿A dónde no vamos? Sé, ¿dónde si yo estoy a... sentado aquí de puta madre, no tío. Sé, tío. No salgo que fuera llueve. Fuera llueve. Si lo tengo, porque... Decía, hablaba Denis de las estaciones, y aquí en Euskadi se habrá encontrado que solo hay una estación, el Chirimiri. Todo el día lloviendo, ¿eh? Tremenda sorpresa el Chirimiri. ¿Eh? ¿Y qué tal lo llevas? Bueno, ya me estoy adaptando un poco ya. Sí, te deja el cutis hidratado, ¿no? El sí, ahorita lo que tenemos es cama un poco con la piel. Bueno, pues luego igual seguimos hablando con los compañeros de... Vamos a poner un par de comillas sin cerrar, porque todavía su nombre no lo tienen desarrollado. Pero pronto podéis conocer un proyecto de danza contemporánea impresionante con María... con Denis y con Eneco, que todavía no le han puesto nombre. Y el día 12 pasaros por el Gabirequía, que allí estarán. Exactamente, allí estarán. Y luego hablaremos con David también del Gabirequía. De momento vamos a poner otro tema, ¿no? Vamos a poner otro tema, ¿no, Josevita? Y hostias, venga. Pon ahí Body Count, cago en la hostia. Born Dead. They did everything they could do to take us out. Like any good monster that just made us stronger. You see, they don't like us and they don't like you, the Body Count fans. Cause they know we stand for three things. Truth, justice, and fuck the American way. That word justice got me fucked up though. 20 cops in the street and 2 go to jail. Thousands of people die in wars overseas, and it's justice? You think they give a fuck about us? You're a fool. Born yellow. Born brown. Born red. Born black. Born dead! Dead! Born born Latino, born poor, born dead. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Dead! Allied air attacks continue with new reports of stepped-up bombing. The smart bomb. Once again, updating the Gulf War. Witnesses say smoke from explosions rose into the air at 30-minute intervals. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Iraqi officials say. U.S. military officials say. Iraqi officials say. U.S. military officials say. Ah! Body Count, Body Count y Born Dead, nacido muerto, nacido muerto, Tarrafas, nacido muerto como vamos, como la niña del exorcista, ¿no? O... ¿Vamos a entrar en un debate filosófico? No. ¿Nacemos para morir? No. ¿Nacemos muertos? Nacemos para morir, sí, pero vamos, no, pero entre medias hacen cosas. Estamos vivos. Entre medias estamos está vivos. Vivo, ¿no? Bueno, vamos a dejar de debate filosófico. Este tío siempre está con debate filosófico, vamos a dejar eso. Y tenemos aquí nosotros a David Zube, aquí, bueno, en fin, responsable de los, vamos a ver, responsable de los servicios informativos. Os habéis tirado un largo con él, ahí, larguísimo. Responsable de los servicios informativos de la Irola. Para nada. Es una coña entre nosotros, pero bien. Pero bueno, en fin, que se dedica a servicios informativos de la Irola, ¿sí o no? Sí, ciertamente. Sí. La básica es un poco un servicio informativo, ¿no? Sí, nació hace 4 o 5 años por sugerencia de un compañero Iñaki, el que diseñó la página web de la Irola, y un día nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos una zona propuesta de por qué no hacemos un programa informativo contra informativo? Porque ahí, bueno, podemos, cada uno tiene su definición o de qué es contrainformación, qué es información. Yo digo las dos cosas, aunque prefiero utilizar la palabra información. Porque no es una cuestión de ir a la contra de nadie, sino de dar información que nos interesa, ¿no? Y de hacerlo de una manera seria y colectiva. Que no fuera un informativo panfletario al uso, sino hacer un trabajo con los colectivos y con las luchas sociales que hay a nuestro alrededor. Y al principio nació siendo solo un programa a la semana y luego con el tiempo, el segundo año ya creo que pasamos a 2 días, el tercer año fueron 2 días a la semana y hubo un año que fueron 3 días a la semana incluso, lunes, miércoles y viernes. Y luego, bueno, a partir de ahí se vio que era un proyecto que era muy necesario porque en las radios libres normalmente pues suele haber muchos programas musicales o de contenidos variados, pero no programas dedicados íntegramente, pues como a veces vosotros hacéis, ¿no?, a temas sociales o políticos y culturales. Y bueno. ¿Y actualmente cuántas veces se emite? Ahora emitimos los lunes, que es una versión en euskera y en castellano. Los miércoles, bueno, ambos 2 días es a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10 y media. Y los miércoles íntegramente en castellano. Uh-huh. Y estamos un equipo como de 7 personas, porque la idea es que fuera un proyecto en el que colaborara toda la gente de la radio. Sí, lo sabemos porque lo hemos hablado en las asambleas. Esto es muy, es muy difícil y muy complicado, por lo que decía, ¿no? Que la gente entra con interés de hacer su proyecto, su programa. Pero bueno, sí, es un programa un tanto diferente aquí en la radio, ¿no? Bueno, y lo que te queríamos, que te quería yo preguntar es, ya que estamos aquí hablando un poco de cultura, es qué tipo de cobertura le dais a la como información, quiero decir, a la cultura en Euskal Herria y tal, en Garrasica. Pues en Garrasica la cultura no tiene tanto espacio. El espacio que tiene más importante quizás sea la Lubaki Agenda, que es una agenda que realiza el colectivo Lubaki, semanal, en el que incorporan toda la información de actividades culturales que se hacen tanto en espacios, centros sociales, gasteches, etcétera, como charlas o otro tipo de talleres, etcétera, que puedan hacer otros colectivos sociales de Vizcaya, más que nada en Vizcaya. Y luego aquí Agenda, para los oyentes y oyentas de Furia de Radio. Pues es un proyecto que hace una gente por su cuenta. Sí, no, lo conozco, pero sí. Quiero decir, bueno, para que la gente sepa cuando se emite, cómo pues emite, funciona. Solemos emitir, lo que hacemos es coger la Lubaki Agenda que la gente del colectivo realiza y lo manda a un montón de colectivos. Nosotros la cogemos, la radiamos, la locutamos. En este año lo han empezado a locutar 2 chicas y ellas hacen esa tarea. Como programa colectivo que es, pues hay algunos que nos dedicamos a hacer reportajes, entrevistas, etcétera, y ellas se dedican a radiar esa agenda cultural. Nosotros la incorporamos luego al final del programa, pues eso, después de haber hablado de temas sociales, políticos, etcétera, pues incorporamos ese entonces punto sí que, cultural. Entonces sí que en Garrasica también sí que hay un espacio también para sí, también, la cultura y eso, ¿no? También lo hacemos. O sea, a través de Lubaki o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Sí. Y luego siempre ha sido un proyecto con interés no de vincular a toda la radio en esta historia, ya sea locutando, ya sea dando noticias, pasándonos notas de prensa o lo que sea. Y también, pues, para llamar la atención a los colectivos, pues, que a veces pierden un poco la noción de que existen medios afines, o por lo menos medios en los que van a tener la oportunidad de que se cubran sus noticias con la amplitud y con la seriedad que hace falta. Y a veces han perdido los colectivos esa noción de que existen medios afines para poder tratar sus historias, y a veces intentan ir igual a otros medios que puedan tener más alcance, medios comerciales o institucionales. Y bueno, es un trabajo ahí entre los dos que tenemos. La difusión de la radio, bueno, la radio es cultura, toda ella es cultura, pero la nuestra, creo yo, la radio que hacemos nosotros, la Irola y las radios libres, es una cultura más libre y que necesaria, ¿no? Desde luego. Supongo estás de acuerdo. Qué pregunta, ¿no? Sí. O sea, que bueno, que se podría decir que Garrasica, digamos, que es ese nexo de unión con los movimientos sociales, ¿verdad? O eso sí, es sí, ya que no hay muchos, ya que no hay una variedad de programas que se dediquen a esta temática, pues intentó de manera colectiva que hubiera ese espacio, que creemos que tiene que tener mucho más peso en la radio, ya que no salía de por sí por proyectos que ven de gente que venga y a decirnos, oye, que vemos que quiero hacer un programa dedicado, imagínate, a antiespecismo, o queremos hacer un programa dedicado al ecologismo, o queremos hacer un programa feminista, o queremos hacer tal. Ya que no existen esos espacios, aunque sí que puede haber programas un poco diversos como el vuestro, o uno dedicado a la historia, pero uno que se centre en particular a las luchas y a los esfuerzos de transformación social que hay a nuestro alrededor, pues bueno, pues la radio decide tomar esa posición de decir, hay que llenar este espacio, y bueno, hay gente que se desvincula de sus proyectos personales para hacer este esfuerzo colectivo para la radio y para la gente que nos pueda escuchar. Bueno, pues ya sabéis, Garrasica, informativo de Radio Libre, los lunes y los miércoles. A partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche. Se repite también los martes y los jueves por la mañana, a partir de las 10. Pues bueno, también los martes y los jueves por la mañana. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de, bueno, que estamos a estar en el Gauire, que hemos comentado antes con María y sus compañeros, en San Francisco, en Sanfran, que es el barrio más pijo de Bilbao. Para los que no sepan, sí. Está la élite ahí. Sí, toda la élite. Bueno. Vamos a ver, en el barrio de la élite hay una historia que se llama Gauirequia, que para los que nos escuchen en la Argentina y Chile y Uruguay, esos sitios de por ahí del culo del mundo, significa noche abierta. Entonces, un poco en qué consiste. Yo no pertenezco a ese colectivo. Un poquito. Solo un poquito. Ya nos lo ha dicho, ¿eh? No lo ha avisado. Sí, nos lo ha avisado, pero un poquito. Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de este proyecto hace 3 años. No sé si lleva 3 años el proyecto funcionando o alguno más. Pero desde hace 3 años estamos participando porque nos dijeron que, bueno, que tenían interés de que se cubriera informativamente y tenían interés de vincular un montón de... a todos los proyectos sociales y políticos que hubiera alrededor, que estuvieran interesados en que en una noche, en el barrio de San Francisco Zavala y Bilbao la Vieja también, porque en realidad se centra en San Fran, pero es también en los barrios de alrededor, pues bueno, hacer un esfuerzo cultural... en este caso, para que personas que tengan, pues eso, por ejemplo, la danza, música, pintura, escultura, performance, danza, etcétera, pues que en una noche se vea que esos 3 barrios no solo son el barrio más pijo de los barrios más pijos de Bilbao, sino que... Bueno, es que, a ver, para que para que no seáis de Bilbao o no conozcáis San Fran y Bilbao la Vieja y Zavala, realmente no son los barrios más pijos de Bilbao, sino que son justamente lo contrario, básicamente. Y yo lo sé a conciencia porque he vivido ahí durante 16 años. O sea que... Así que te veo curtido, estás curtido. Claro. Pues eso, para romper esa estirpe o esa imagen negativa que dan los medios y que tanto se trabaja el ayuntamiento e instituciones públicas para que sean los barrios chinos de Bilbao, que sean los barrios en los que tengan que ir los emigrantes porque no encuentran otros espacios para poder encontrar alquileres, bueno, pues para romper, bueno, barrio de la droga, etcétera, pues para romper esas dinámicas y esas imágenes, pues esta gente, una asociación Sarean, que es la que está detrás de todo este proyecto, este proyecto cultural, pues bueno, realiza esta actividad y la verdad es que con bastante éxito. Sí, pues ahora... También es una forma, ¿no?, de poner en contacto espacios con gente, ¿no? Como crear una red. Sí, también. De hecho, la convocatoria la plantean así, ¿no? Si eres artista y necesitas espacio, si eres un espacio y quieres dar cabida a una actividad, que también es muy interesante, ¿no? Sí, claro. Yo tengo un espacio y quiero que se haga una actividad cultural ahí, me interesa. Ya que comentas esto, María, ¿cómo tú y tus compañeros habéis llegado un poco a tener contacto con esta historia, con Gau Irekia? ¿Cómo habéis... ¿Vos no te acuerdas o te has olvidado ya? Pues, ahora mismo no me acuerdo de que conozco a Gau Irekia. Sé que a lo mejor dentro del Festival MEM estuve y hice contacto con Sarean o algo así y me hicieron la propuesta y, oye, pues hecha convocatoria aquí. Sabemos, Sarean creo que tiene un local en la Plaza del Corazón de María. Sí, tienen ahí un local, un espacio en el que vamos a hacer la emisión, con una cristalera, y estaremos con la radio el sábado a partir de las 8 de la tarde. Uh-huh. Y al lado hay otro local que se ha convertido en un restaurante, con apoyo institucional y tal, pero que hace bastantes más años, no sé cuántos, cerca de 10 años, ese proyecto existía de otra manera, quizá estaba más... La parte de restaurante, ¿eh? Quiero uh-huh. apuntar en ese sentido. En el que había más trabajo comunitario, trabajo voluntario, trabajo de las asociaciones vecinales y también colectivos del barrio que trabajaban por ese barrio. Y que, bueno, ese proyecto al final fracasó por el esfuerzo que suponía y tal, sin ningún tipo de apoyo institucional en ese momento. Y, bueno, luego lo han querido... Pues, bueno, el ayuntamiento ha decidido apoyarlo de alguna manera económicamente. Pero, bueno, la parte cultural se la curra al colectivo Sarean y eso es lo más positivo de todo. Bueno, pues nada, todo nuestro apoyo para el colectivo Sarean. Sí, te abrazas. Yo le quería hacer una pregunta a David también, ahora que estamos hablando de cultura, porque si no me equivoco, hasta hoy en la Soca de Durango. Cuéntanos un poquito tus impresiones, David, ¿qué te ha parecido aquello? Pues una maravilla. La verdad es que creo que era la primera vez que iba a la Soca Alternativa de Durango y fue un ambiente estupendo, un montón de distris, de personas que plantean una cultura del libro, del disco, horizontal y colaborativa y comunitaria, y la verdad es que está muy bien. Por dentro de las actividades que hacemos de calle de la Irola, que sale a diferentes sitios como el Agao Irekia, vamos a salir con la unidad móvil, pues también nos salimos de nuestras fronteras localistas, nos hemos ido a Durango y desde ahí hemos estado emitiendo, haciendo un programa muy interesante. Hemos entrevistado a toda la gente de las distis que estaba por allí, a los organizadores, y por suerte es un proyecto que lleva ya 16 años y que tiene visos de poder continuar con muy buena forma. Sí, sí, muy interesante. Pues parece sí. Que la Soca Durango cumplía medio siglo, si no me equivoco, ¿no? Lo que es la oficial y comercial, eso es. Creo que sí, tiene un porrón de años, no sé exactamente. Creo que son 50 años. Sí, pero sí. Bueno, es la alternativa, quiero decir que es. Sí, sí, estamos hablando de la, digamos, de la oficial, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es. Que también es interesante, es decir, que no es tampoco para. Bueno, pero no es lo mismo, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo el pan que el chorizo. ¿No? Eso también es filosófico, te lo haces. No hay pan para tanto chorizo. O no hay chorizo para tan poco pan. ¿Cómo bueno, es? Venga, pues vamos a despedir aquí a David y a María y a sus compañeros que ya sí han dejado el estudio de la Irola. Y pues nada, un placer haberos tenido con nosotros aquí en Furia de Radio. Es un placer, David, y el sábado nos vemos. El sábado estamos ahí cubriendo la Gau Irekia. Ahí estaremos. Y con María también estaremos. Esperamos, si te acercas por ahí, a lo mejor te entrevistamos y todo otra vez. Claro. Yo encantada, ¿eh? Pues nada, un auténtico placer, compañeros, y nos vemos el sábado. Pues venga, vamos a poner un poco de música para despedir esto. Vamos a poner a los Raimundos, estos son brasileños, ópera y caseta. Dentro, Joseba. Que cuando balança en chucu de terra. Opa, pera aí, caseta. Pues estos eran los Raimundos, desde Brasil, ópera y caseta. Y bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de noticias de actualidad, después de haber estado con los compañeros. Terraza nos tiene aquí una noticia que creemos que ya no es que sea de actualidad, sino que es el infierno en sí mismo. El infierno, sí, en la tierra, además. El infierno en la tierra. No sé si hay cabecera, no hay cabecera. Joseba, ¿hay alguna entradilla? No hay. Noticias de actualidad. Noticias de actualidad. Furiosa actualidad. Furiosa actualidad. Bueno, Terrazas, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ascenso brutal de la ultraderecha en las regionales de Francia. El Frente Nacional de la hija de Le Pen es la primera fuerza política del país. En Iparralde, por ejemplo, ha desbancado a EH Bildu, que era la tercera fuerza política. De la hija de puta, quiero decir. Exactamente. De la hija de no puta. No sé qué adjetivo. Pues vamos, yo me quedo. No sé cómo, un infierno. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues mal, se me ha quedado muy mal porque tampoco lo sabía, me lo acabas de decir. Pues... Y se me queda muy mal porque gana el fascismo en Francia, pues de la hostia. Uh-huh. Un país que ha luchado contra los nazis, ¿saben lo que es eso? Bueno, o deberían de saber, o si no saben, bueno, no sé. Pero vamos, que no sé, que es un infierno. Sí, parece que la historia siempre se espanta, repite. Espanta. Sí, espanta, espanta sí. Mucho. Sí, espanta. Bueno, que no sé si son las regionales, no sí, sé. Sí, bueno, lo mismo, pero si es la primera fuerza. Esto es un termómetro de lo que se nos viene encima. Tenía que ser la fuerza de pisoteada, la fuerza pisoteada. Tenía que ser no primera fuerza ni tercera ni nada, tenía que ser pisoteada, punto. Vamos, me parece la hostia, o sea, no sé cómo decirte, tío, me da miedo. Sí, yo me imagino que también el miedo ha sido un poquito, ¿no? Partícipe, sí, pero a mí lo que me da miedo son esos. Claro, los que propagan el miedo. Habrá quien propaga el miedo y tiene miedo a los inmigrantes o lo que sea, o tal o cual, o a los homosexuales, sí, o a las lesbianas, a las minorías, a cualquier minoría. A los homosexuales también son lesbianas, en fin. Me da igual, que a quien no sea como él, sí, o al que piense diferente, de comestibles, eso es. Pero a mí lo que me da miedo son esos hijos de puta, porque me dan miedo. Miedo, tío, en serio te digo. Sí, luego van a matar seguro, terraza, fijo. ¿Eh? A mi casa vienen a matarme seguro. De los cuatro que estamos aquí, yo creo que no viviríamos ninguno. No sé, tío. ¿Eh? Yo seguro que no. O sea, ¿eh? Ella sí, María dice que sí. Está igual, sí. María dice que sí. Está igual, sí. Se adapta. Bueno, también hay una declaración de, me imagino que conoceréis al multimillonario Donald Trump, el americano este, que, bueno, que ha pedido prohibir la entrada a los musulmanes en Estados Unidos. Y sigue. ¿Y a cuenta de qué? No son terroristas. ¿Eh? Los que son musulmanes son terroristas. Eso es. Sí, sí, bueno, al final es que un poquito, digamos, pues crear una islamofobia porque... Yeah. Es que creo que al final el miedo y el pánico que está surgiendo es que, vamos... No, pero bueno, que es cierto que al final toda esta historia de lo de que hablamos en programas anteriores del atentado este de París y tal, ¿no? Claro, de alguna manera, ¿cómo no va a influir en el resultado electoral de las regionales francesas? Quiero decir, un montón de gente que tendría igual su voto, pues bueno, que no hubieran votado a Le Pen, eso es. Pues después de eso, pues van y votan. Es decir, esto no, al final también no estará un poco... Sí, no bueno, sé, no hace falta más que ver... El cante, quiero no decir. Hace falta más que ver también el discurso que dio el Hollande este después de, sí, de lo que pasó, pues que vamos, un realzamiento patriótico, sí, a las masas. Como pues diciendo, es que de alguna manera que es terrible que el Hollande este de los cojones le ponga en bandeja a Le Pen, bueno, pues las elecciones, ¿no? Quiero decir, un tío que se supone que es socialista, no me jodas. Sí. Bueno, es socialista de pacotilla, pero en fin. Sí, bueno, que ahora resulta que están reculando y están diciendo Lanz que la gente, digamos, que vote a un partido, por ejemplo, más moderado como es el de Sarkozy. Pero Sarkozy ha dicho que no va a pactar con el Frente Nacional, o sea... En fin, un puto infierno. Un puto tío, infierno, un puto infierno, un puto infierno. Igual que Furia de Radio, que vamos fuera de tiempo y oye, que... nada, ya está. Sí, nada. Y os vamos a despedir este programa, Furia de Radio... Vamos a despedir a la cultura. Pero despedir sin finiquito ni despedir nada. Despedir sin finiquito a la cultura. Despedida. Mundo sin en el que nada, vivimos. La cultura no se lo merece. A la puta calle. Despedida. Esto es un programa de incultos. Despedida. Y os vamos a dejar con un temita. Y os vamos a poner primero, os combinamos para la semana próxima. En la cual también vamos a hablar un poco de cultura. Vamos a hablar de poesía, que también es cultura. La poesía es cultura, no olvidemos. Sí. Bueno, pues eso. Hasta la semana próxima. Juradictos, juradictas. Y aquí os esperamos. El martes próximo os dejamos con Brightest Rays de Censer. Esto es Furia de Radio. Amor. Shaking hands with heads of state and doing crap to show us all how much money they make. You got some beats and some riffs hooked up, but it sounds fake. Dropped a lot of noise on the kids, but it carries no weight. You think you're on side. degrees of indirect words phasing while you're praising the child, started in truth, lost in lies. The sweetness here, lost in her eyes, a drifting balloon in leaden skies. Her thoughts and her words are paralyzed. You walk a long time on this long road, walk alone, and your spirit's low. See how your life is sucking down. See how your life is sucking down. Nobody wants to hurt you now. Nobody wants to hurt you now. All of your lights, your brightest rays, only serve to illuminate the bars of our cage. Only ever show us where the words leave the page. The footprints end and now we're on our own again. All of your lights, your brightest rays, only serve to illuminate the bars of our cage. Only ever show us where the words leave the page. The footprints end and now we're on our own again. This is legendary, very well equipped. Emissary of the art form, MCs otherwise empty. Clerics and luminaries declaim I can't reach these monologues lengthy. Stratospheric levels and travels beyond the scenes. Other MCs to me are well, just elementary. If I didn't exist.